Bueno, Gaby, entonces, ¿cuál es el valor sugerido? Mira, hay tres bonos contribución Sí. que el estimadísimo y queridísimo público puede realizar para poder participar de 30, 50, 100, más o menos. Estar presente, sobre todo, estar presente, difundir, porque es ir a ver, pero también difundir y defender, Exacto. ¿no? Difundir la actividad artística, las actividades culturales que se desarrollan en la provincia, defender los espacios, defender los centros culturales, defender el teatro comunitario, defender las escuelas artísticas, en donde cada una y cada uno de los mendocinos tiene que exigir que estén, que no se vayan, porque son parte de la educación de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes de esta hermosa provincia que tenemos. Totalmente, bueno, entonces es parte de este en contracara, ¿no? Este ataque a la cultura este sábado a las 11 en Balcarce 220 en La Colombina, a las 20 horas se pueden acercar para unirse, ¿no? A hacerle el aguante, como dice el folleto, ¿no? A los compañeros y las compañeras de Vendimia. Claro, que sobre todo a los que no sabemos si van a cobrar, no van Claro. a cobrar, bueno, Para eso ahí va a ser ese estamos. fondo. No Perfecto. estamos reemplazando la función del Estado. Estamos haciendo visible con este hecho que el Estado no se está haciendo cargo. Esto es, tiene que estar claro. Totalmente. Gaby, te agradecemos muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a usted y aguante la mosquitera.